bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, hasta venir a quedar en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar. Y anda la bruja detrás de la escuela. Ay, dígame, dígame y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Hazme pretensiones de chuparme a usted. Ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo, y lo vas a hacer llorar, ay mamá. Asómate Cheli, asómate Brisi, que ahí anda la bruja, le trae un pichichi. Me agarra la bruja, me lleva al cuartito, me acuesta con ella y me da. Ninguna, ninguna, no sé. Anden pretensiones de chuparme a usted.